Sukkah 53a, el rey David fue el primero en excavar bajo el lecho rocoso del monte Moria, al norte de la ciudad, para así poder colocar los cimientos del futuro templo. En el primer libro de Crónicas leemos: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas que tenían en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Primer libro de Crónicas 28, 11 y 12. Los primeros trabajos llevados a cabo por David fueron seguidos por arquitectos expertos de su hijo Salomón. Las cantidades extraordinarias de agua que se necesitaba en el templo para la purificación y propósitos de drenaje requirieron la creación de un vasto sistema de túneles para transportar el agua. Asimismo, la necesidad de cámaras para almacenamiento conllevó a la construcción de un sistema interconectado de cuartos para los guardias, aposentos para sacrificar los animales y celdas para prisioneros. Mientras el área cerca del santuario era considerada sagrada, las partes más distantes en el monte del templo eran usadas como fortificaciones para el espionaje y las comunicaciones. En el año 1165, ya de nuestra era, este rabino Maimónides exploró el monte del templo. Si bien la mayoría de rabinos hoy creen que los judíos no deben entrar en ninguna parte de ese lugar, no sea que profanen inadvertidamente el lugar santísimo, el gran Maimónides declaró: el jueves 5 de Marcheshvan del 4962, que para nosotros el año 1665 de la era cristiana, entró en la grande y santa casa, entré mejor dicho, y oré allí. Ahora, el rabino Eliezer Asikri registró esto en su libro Sefer Chardim, copiando de los escritos del propio Maimónides. La razón por qué este señor Maimónides se entrevistó, o mejor dicho, se atrevió a entrar en el atrio del templo con tal confianza, es porque debido al estudio de toda su vida y observaciones personales, sabía con precisión dónde se encontraba el lugar santísimo. Esto es lo que buscan hoy saber los judíos. Bien, basándose en el relato de un testigo del tiempo del segundo templo, registrado en el volumen titulado Las leyes de la casa escogida por Dios, del Mishnah, Torah, Maimónides escribió: el monte Moria, el monte del templo, medía 500 codos. Se encontraba rodeado por un muro. El territorio debajo estaba ahuecado para impedir que se pudiera cometer impureza ritual. Debajo construyeron arcos sobre arcos que servían de apoyo. Todo estaba enteramente cubierto, una columnata encima de la otra. Hasta ahí sus palabras. Bueno, los comentaristas judíos aseguran que las prohibiciones de tocar un cadáver se extendieron para proteger el monte del templo en contra de profanación espiritual. Ahora bien, como la muerte está directamente asociada con la maldición y castigo del pecado, el tocar cualquier persona o animal muerto contaminaba ritualmente a un sacerdote o a un adorador e impedía que participara en los servicios de adoración del templo. Ya que dice la Escritura, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Números 19, versículos 11 y 16. Incluso de acuerdo con los rabinos, hasta un cadáver enterrado en la tierra debajo del templo hacía que un sacrificio fuese espiritualmente inválido. Según el Paraj, capítulo 3, Mishnah 3, el entero territorio debajo estaba horadado para impedir la posibilidad de impureza, es decir, que se sepultara a alguien debajo del atrio del templo. De acuerdo con la ley y la tradición judía, no se permitía sepultar a nadie dentro del territorio de Jerusalén, excepto a esos de la casa del rey David y de la profetisa Hulda. Esta profanación ritual era conocida como Tumas Ohel, y los sabios creían que la creación de un espacio abierto para construir una, digamos, serie elaborada de arcos sobre arcos debajo de la superficie del templo impedía que el monte fuese contaminado espiritualmente con un cadáver o con una porción de cadáver. Por ejemplo, siempre se supuso que el territorio debajo de Jerusalén debía estar contaminado con los restos de tantos soldados y civiles muertos en batalla. Fue por esta razón que la mayor parte del área debajo del monte del templo está completamente hueca para evitar la profanación espiritual. Esta elaborada estructura subterránea contenía numerosas cámaras que eran usadas para guardar tesoros, habitaciones para los guardias, cisternas de agua y cuartos de almacenamiento, los cuales, bueno, según los historiadores judíos contemporáneos, podían contener suficientes reservas de granos para alimentar la entera población de Jerusalén durante un asedio de más de una docena de años. Si esto es así, o hay algún error, bueno, esto es lo que dicen los expertos judíos. Las exploraciones llevadas a cabo por nuestro hermano Grant Jeffrey se han centrado en el monte Sion, en las excavaciones en el muro occidental, la ciudad antigua y el Gólgota, además de las extensas investigaciones llevadas a cabo en 1860 por exploradores ingleses, franceses, alemanes y arqueólogos pioneros del Fondo de Exploración Palestino. De acuerdo con ellas, tal parece que los pasajes subterráneos están conectados a un vasto sistema de túneles que se extienden desde el área del estanque de Siloé, en el sur de la ciudad antigua de David, todo el camino hacia el Gólgota, es decir, el Calvario, hasta los muros de la ciudad al norte y la puerta de Damasco. Lamentablemente el tiempo nos dice basta por hoy. Hasta ahora,